una jaula para coger los pajaritos, pero el hermano lo que quería era matarlos. La hermana fue y le preguntó que para qué era la jaula y su hermano le contestó. La hermana le dijo, no hagas eso porque eso a Dios no le agrada. Y su hermanita comenzó a orar. Y su hermana comenzó a orar todos los días para que este muchachito, su hermano, no le hiciera daño a los pájaros. Y un buen día la niña se levantó bien contenta. Dijo, mami, me aseguré que mi hermano no va a coger los pájaros para hacerle daño. La mamá sorprendida le dijo, ¿y cómo tú lo hiciste, hija? Bien sencillo, mami, le rompí la jaula. Le rompí la jaula. O sea, lo que estoy diciendo es que la fe sin obra es muerta. No vamos a hablar de esto, ¿no? Sino vamos a hablar de otro tema. Quiero que hablan su Biblia en el libro de Ageo. En el libro de Ageo, del profeta Ageo. Vamos a estar considerando el primer capítulo, son 15 versículos. El profeta Ageo. Vamos a estar considerando los primeros 15 versículos que comprenden todo este capítulo. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada y esta casa está desierta. El pueblo negligentemente había decidido ponerle paneles costosos a sus hogares, mientras la casa de Jehová estaba sola y estaba arruinada. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios le hace una primera advertencia, donde le dice, piensen bien en su conducta, piensen bien en su conducta. La palabra camino, que se traduce a corazón en hebreo, lo que está tratando de decir aquí el Dios a través del profeta es, apliquen bien lo que hay en su corazón, atesoren bien lo que hay en su corazón, consideren, elijan bien lo que hay en su corazón. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El pueblo estaba cosechando lo que había sembrado por mucho tiempo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vuelve Dios y le dice, piensen bien en su conducta. Dios le dice por segunda vez al pueblo de Dios, piensen bien en su conducta, atesoren lo que hay en su corazón, que lo que hay en su corazón tiene que ser bien elegido. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios no le estaba pidiendo al pueblo que hiciera un templo costoso. Él no decía eso al pueblo. Lo que estaba diciendo, mira, ustedes vayan a ese lugar, corten la madera y háganme en mi casa, porque yo quiero poner en ella mi voluntad. Lo que significa voluntad es que yo ponga en ella mi corazón, mi contentamiento, mi deseo y mi vida. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo. Buscáis muchos y halláis pocos. Encerráis en mi casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Dios le decía, miren, ustedes pueden hacer lo que quieran en sus hogares, pueden embellecerlo, pero ¿saben qué? Si yo decido soplar, la casa se cae. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba desenfocado, estaba bien desenfocado. Y mire lo que pasó después. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra, detuvo sus frutos y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dice la Biblia que oyó. No era que el pueblo era sordo, no dice eso. La palabra oyó significa oír inteligentemente. Habla de obediencia, habla de discernir, habla de ser fiel y habla de ser testigo. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. La palabra despertó, lo que quiere decir, que Dios los animó a hacer la voluntad de Él. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El pueblo de Dios, mire, perdóneme. El tema que tengo para la predicación de hoy son dos preguntas. El tema para la predicación de hoy son dos preguntas. La primera dice como sigue. ¿Has reedificado, has reconstruido lo que Dios te ordenó? ¿Has reconstruido lo que Dios te ordenó? Y la segunda pregunta como tema dice, ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? Nosotros, el pueblo de Dios, ama a Dios, busca a Dios, anhelamos mayor pasión, crecimiento y una entrega total. Dios, por su parte, que te ha elegido, que te ama, sabe lo importante que son sus hijos. En este tiempo, Dios está haciendo un llamado a la iglesia. No es la primera vez que ustedes van a escuchar esto. Dios está haciendo un llamado a la iglesia. Está pidiendo mayor intimidad. No solamente intimidad con el pueblo de Dios, sino le añade el adjetivo mayor. Mayor intimidad con su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque esto va a lograr que nuestro espíritu se mantenga en alerta, preparado, fortalecido. Y esto se logra, ¿sabe cómo? Orando y escudriñando la palabra de Dios. ¿Y qué va a lograr esto? Que nuestro espíritu pueda discernir los momentos en que quiere rendirse y quedarse en descanso. Si esto sucede, nos mantendrá lejos de escuchar la voz de Dios y no poder ejecutar sus órdenes. Nos mantendrá lejos de escuchar la voz de Dios y no podremos ejecutar sus órdenes. Y esto es peligroso, porque podemos quedarnos divagando en varios pensamientos, no darle la prioridad a Dios, hacer un análisis nosotros y caer lo que se conoce como un cansancio espiritual. Caemos en cansancio espiritual. Esto es solo un recordatorio de las cosas que usted sabe que en muchas ocasiones tenemos que hacer. Parte de la predicación que tengo en esta mañana es presentarle también a tres grandes hombres de Dios que fueron los que Dios utilizó para llevar el mensaje poderoso para que este pueblo pudiera ejecutar lo que Dios había decidido. Y uno de estos hombres se llama Ageo. Ageo significa festivo o el que celebra. Fue uno de los profetas postexílicos. Tenemos que recordar que el pueblo de Dios estuvo en cautiverio en Babilonia, 70 años. Pero eso no se quedó allí. Dios había tenido una palabra profética que en algún momento dado este pueblo iba a salir de esa ciudad a ejecutar una orden que él iba a dar a su amado pueblo. Este hombre, este profeta Ageo, era un gran activista porque su corazón estaba en acorde con el corazón de Dios y con el mensaje para el pueblo. También fue un promotor del programa de construcción y también tenía las cualidades de un buen pastor. Su amigo Zacarías también, que significa de quien Jehová tiene memoria, profeta postexílico, contemporáneo con Jehová, con Ageo. Tanto Ageo como Zacarías se le conoce como profetas menores. Profetas menores no porque hayan sido de menor importancia, no. Simplemente porque por el hecho de que cuando usted los compara con los de Ezequiel, Daniel e Isaías, se dará de cuenta que estos libros son bien extensos en comparación con estos profetas, que sus libros, sus capítulos, no tienen mucho, pero fueron de tanta importancia como Isaías, como Ezequiel, como Daniel. Este hombre Zacarías recibió el llamado para alentar a los judíos para que contemplaran la tarea de reconstruir el templo. Descendía de una de las familias sacerdotales de la tribu de Leví y es uno de los profetas más mesiánicos del Antiguo Testamento que ofrece referencias sobre la venida del Mesías. Aunque al igual que Ageo recibió el llamado para alentar al pueblo judío a reconstruir su templo, su mensaje, oiga bien, el mensaje de este hombre estaba más bien dirigido a la manera y actitud del pueblo mientras hacían su trabajo, poniendo énfasis en que era sumamente importante la rectitud de su corazón. La rectitud de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque de esto iba a depender las bendiciones de Dios para la vida. Otro gran hombre también, Esdras. Es un libro histórico. Esdras era sacerdote, era escriba, dominaba, era un estudioso de la Torá, de la ley, un hombre devoto que la estableció con decisión como la base de fe de aquel momento. Fue el hombre que habló con el rey Atarjerjes para la aprobación de su movimiento de retorno a su patria, a Jerusalén. De hecho, este rey emitió un decreto comisionando a Esdras para nombrar jueces y recibió poderes para confiscar propiedades, encarcelar o ejecutar a todos aquellos que no estuviesen conformes. Mire, tanto este rey Artajerjes como el rey Ciro y el rey Darío eran reyes impíos. Oiga esto, reyes impíos, reyes paganos que no le servían a Dios, pero a Dios le plació y le puso en el corazón que estos hombres iban a bendecir a su pueblo. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Dios te va a bendecir, utiliza hasta el enemigo. Cuando Dios te va a bendecir, utiliza hasta el enemigo. Y esto fue lo que hizo, que usó estos reyes para bendecir al pueblo de Dios. Mire, cada uno de estos profetas, incluyendo a Esdras, cada uno de ellos puso su granito de arena para que el pueblo de Dios tomara la decisión más sabia en aquel momento y pudieran ejecutar la orden que Dios había puesto en las manos de su amado pueblo. Ahora, ¿cuál era la orden que Dios le había hecho saber a este pueblo? Que había llegado el momento de reedificar la casa de Dios. Porque tenemos que acordarnos que el templo de Salomón, Nabuco, lo había destruido. Lo había destruido por completo. Y a este pueblo se le había olvidado el pacto que Dios había hecho con Moisés, que todavía en ese momento estaba vigente, que hablaba de la presencia de Dios por situaciones que estaban pasando en la vida de estos hermanos. El pueblo se levanta a reedificar el templo y el enemigo inmediatamente hizo lo mismo. Oiga esto, el pueblo se levantó a reedificar y el enemigo también se levantó a no permitir que el pueblo hiciera lo que Dios había establecido. Mire, el enemigo intimidó al pueblo, lo intimidó, lo amenazó. Aún funcionarios del gobierno de aquel entonces fueron sobornados. Y no tan solo eso, que el enemigo fue bien valiente, por decirlo de esta manera, porque fue y habló con algunos líderes de aquel momento para unirse en la construcción del templo. Mire esto, el enemigo fue a hablar con algunos líderes de aquel momento que querían unirse a la construcción del templo, pero eran líderes llenos de Dios y le contestaron con lo que Dios había establecido. Aparte que cuando el enemigo habla, no usa el mismo idioma que usamos tú y yo. Porque fíjese lo que le dice. Le dice, mira, hemos venido aquí, oiga bien, hemos venido aquí porque queremos construir con ustedes para su Dios. Fueron las palabras de estos enemigos. Y astutamente ellos dijeron, no, porque Dios determinó que solo su pueblo iba a construir, que solo su pueblo iba a reedificar el templo. Aparte de eso, al enemigo se hace más fácil trabajar desde adentro. Lo que se conoce en español como un inside job. Lo que se conoce en español, un inside job. Eso es en español. Seguro. Y si el enemigo lograba infiltrarse dentro del pueblo cristiano, mire, esto es tan sencillo. La policía de Puerto Rico utiliza agentes encubiertos. El agente encubierto tiene una tarea. Tiene que infiltrarse dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Para parecerse a ellos. ¿Cierto o no es cierto, Huicho? Tiene que parecerse ¿a quién? A la gente que no son muy buena. Y lo que hacen es recolectar la información para llevarla a sus superiores. Recolectan información para llevarlo a sus superiores. ¿Y cómo lo hacen? Rodeándose de personas que no son muy gratas. Pero en este caso, el enemigo se rodea de gente de Dios y comienza a escuchar lo que el pueblo de Dios está haciendo y comienza a escuchar las estrategias del pueblo de Dios. Y lo que va a hacer es, que el enemigo lo que va a tratar de hacer es que no se cumpla la palabra de Dios. Y lo hace de muchas maneras. Y una de estas maneras es murmurando. Porque si usted le presta oído a la murmuración, usted se va a desanimar. Esa es la tarea, porque la murmuración envenena. Esto es lo que hace la murmuración, envenenar. Y va a hacer el trabajo que el enemigo sabe hacer. ¿Qué quiere decir con todito esto? Que cuando usted se decide hacer la voluntad de Dios, el enemigo también se va a levantar. Y cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, el enemigo se va a levantar. Se podrá levantar, tratará de frustrar los planes de Dios, pero jamás los va a atrasar. Tratará de frustrarlo, pero jamás los va a atrasar. ¿Sabe por qué? Porque al igual que en este tiempo, Dios levantó tres hombres de él, en este tiempo Dios levantará hombres y mujeres con el corazón de Dios para que sean los portavoces y acordarnos lo que él determinó. Dios es fiel. Dios es fiel. También tenemos que recordar que la oposición no descansa. El enemigo no da tregua. Y lamentablemente, este pueblo le hizo más caso a la oposición que a la voz y mandato de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque este pueblo tomó la decisión más equivocada de aquel momento. El pueblo llegó a un acuerdo. Oiga esto, el pueblo llegó a un acuerdo que no era el momento de reedificar el templo y se había olvidado de uno de los propósitos por el cual el templo tenía que ser reedificado. Y le dije ahorita que Dios quería derramar de su voluntad, su contentamiento, su deseo, su vida en aquel lugar. Y dígame usted, si el enemigo no se iba a levantar en contra de este pueblo por las bendiciones que este pueblo iba a recibir. ¿Y qué hizo el pueblo? Decidieron embellecer sus propias casas y darle la espalda a la casa de Dios. Decidieron embellecer sus propios hogares y darle la espalda a la casa de Dios. ¿A qué equivale esto? ¿Sabe qué equivale esto? Embellecer sus propios hogares, correr bajo sus propios intereses y darle la espalda a Dios significa desobediencia. En otras palabras, en la casa de Dios había pecado. En la casa de Dios había pecado. La desobediencia tiene una retribución. Y yo puedo desobedecer de muchas maneras. Hay muchos términos por el cual yo puedo desobedecer. Usted puede estar haciendo cosas para Dios y de momento sucede algo que nos vamos a los extremos. Ahora no hago nada. Ahora no hago nada. Son extremos. Mire, y históricamente, en aquel tiempo era sumamente importante que este pueblo le hiciera caso a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se medía cuánto amaba a su Dios, si fuera pagano o no fuera pagano, por el templo que le hacía. Si el pueblo de Dios no le hacía el templo a Jehová, los pueblos que estaban cerca de ellos se iban a burlar de ellos. Mire la importancia que históricamente también esto tenía para el pueblo de Jehová. ¿Sabe lo que sucedió? Que se detuvo la bendición de Dios para el pueblo. Versículos 9, 10 y 11. Se detuvo la bendición de Dios para el pueblo. Y aparte de eso, podemos ver cómo la vida espiritual de este pueblo había menguado. Cómo la vida espiritual de este pueblo había menguado. Ya no era la misma. ¿Cómo saberlo? Pues sencillo. En que decidieron hacer caso omiso a la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, estamos deteniendo, destruyendo las metas y los objetivos que Dios había establecido con el pueblo. Y el pueblo las desechó. el pueblo la desechó. Ellos tenían que restaurar la casa de Dios. Ese fue el mandato que Dios le había dado. Pero para lograr esta encomienda, tenían primero que permitirle que Dios restaurara su corazón. Sin esto, jamás iban a lograrlo. Casa significa lugar donde habita Dios. Por lo tanto, en nuestro corazón habita el Espíritu Santo. Y en nuestro corazón no puede haber cabida, no puede haber cabida para desobediencia. Nuestro corazón tiene que mantenerse puro y limpio. Y no podemos caminar bajo lo que se conoce como desobediencia. Yo puedo decir, yo soy obediente a Dios. Yo me someto a Dios. Y yo hago una pregunta a usted. ¿Usted se somete a las autoridades de la iglesia? ¿Usted se somete a ese hombre que está ahí, al pastor de la iglesia? Yo le voy a decir algo, ¿verdad?, que no va a sonar muy bonito. Y recuerdo que en una ocasión Mirna lo dijo, un testimonio sobre ella, pero Dios lo puso en mi corazón. Aunque no suena muy bonito, pero tengo que decirlo. Yo fui uno de los hombres que cuando Germán fue aquí pastor, yo comencé a ser un hombre desobediente. Yo no estaba honrando a este hombre como yo tenía que hacerlo. Yo. Usted piense lo que usted quiera. Tiene toda la libertad de pensar lo que usted quiera. Y yo no estaba obedeciendo por ciertas cosas que no vienen al caso. Y comencé a correr en lo que se llama desobediencia. Y mi vida espiritualmente comenzó a menguar. Mi vida espiritualmente comenzó a menguar. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Tenemos que acordarnos que en el corazón se guardan muchos pensamientos, hermano. En nuestro corazón se guardan muchos pensamientos. En otras palabras, había llegado el momento en que la casa de Dios tenía que ser ordenada. La casa de Dios tenía que ser ordenada. Yo no voy a ponerle en qué cosa tiene que ser ordenada, porque ustedes saben cómo está su corazón. Yo solamente puedo decirle que necesitamos ponernos los patines y permitir que Dios ordene esta casa. Esta casa, nuestro corazón, que si estamos operando bajo el principio de la desobediencia, tenemos que sacar a través del Espíritu de Dios lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le agrada. Tenemos que recordar que la casa de esta gente estaba contaminada. Que la casa de esta gente estaba contaminada. ¿Cómo? Sencillo. Desobediencia. ¿Y sabe lo que significa desobediencia? Oír mal. Una persona obstinada, una persona rebelde, una persona impersuadible. ¿Le parece familiar eso? Mire, desde este altar que está aquí, se ha hablado mucha palabra, se ha predicado mucha palabra sobre cómo Dios quiere que marchemos. Usted lo sabe. Lo que está tratando de decir, tenemos que reevaluar nuestro corazón. Yo puedo engañarle a usted, entre comillas, ¿no? Pero al final y a la larga, El engañado voy a ser yo. El engañado voy a ser yo. Y además de desobediente, este pueblo no era un pueblo consistente. El pueblo se descuidó. No era un pueblo consistente. Mire, aquí se hacen también, aparte de los domingos, aquí hay dos cultos más, que son los martes y los viernes. ¿Cuántos de nosotros hemos bajado la guardia y nos hemos acostumbrado a alimentarnos más que los domingos? ¿Cuántos de nosotros? Dígame. Y yo no voy a hablar del por qué, porque eso no me toca a mí. Eso es entre usted y Dios. Yo solamente vengo a recordárselo o acordárselo. Que si el pueblo de Dios toma la decisión de venir a estos cultos, la cosa es diferente. La cosa es bien diferente. Todo esto que este pueblo tenía, se conocen como escombros. Se conocen como escombros. ¿Usted sabe cómo que son escombros? Los escombros son, usted comienza a hacer un edificio. Un edificio. De repente, por lo que sea, el edificio se detuvo. Tal vez no hay dinero para construir de nuevo. Y de momento comienzan a colarse los escombros. Comienzan a llenarse ese lugar de cosas que no le pertenecen. Que no van ahí en ese lugar. Y si usted quiere reconstruir, si usted quiere reedificar, tiene que sacar lo que está adentro, porque eso no le va a permitir reedificar. Porque reedificar significa comenzar una labor que ya estaba hecha. Y con escombro jamás nadie puede reconstruir. Ahora, ¿cómo llegaron estos escombros a estos hermanos, a este pueblo? Pues bien sencillo. La oposición lo sembró en ellos. Porque ellos se lo permitieron. La oposición lo sembró en ellos porque ellos se lo permitieron. Porque ellos conocían de la palabra, ellos conocían de Dios, ellos conocían del pacto que Dios había establecido. Y ellos se lo permitieron. ¿Sabe lo que sembró en ellos? Falta de interés, desaliento e insatisfacción. En otras palabras, el pueblo estaba frustrado. Había frustración dentro del pueblo. ¿Sabe por qué? Cuando hay frustración, bueno, la frustración puede venir de muchas maneras, pero cuando yo comienzo a mirar cómo se están dando las cosas dentro de la congregación, dentro de un pueblo, y yo no entiendo por qué razón hay cosas que están pasando, yo comienzo a hacerme muchas preguntas. Yo se lo digo porque yo también caí en eso. Recuerdo que una vez Noemí, la esposa de mi hermano Noel, me dijo: Harry, tú te ves como diferente. Porque yo estaba pasando por ese momento de frustración, porque no entendía lo que Dios quería hacer. Y comencé a hacerme muchas preguntas que no tenían contestación en ese momento. Y como no tenían contestación, yo comencé a contestármelas. El hombre comenzó a contestárselas, no el Espíritu de Dios. Por ende, cuando usted anda frustrado, se detiene completamente. Que eso fue lo que le pasó a este pueblo. La oposición, oiga esto, la oposición lo estuvo ocupado casi 2 décadas, trabajando en sus hogares, casi 2 décadas trabajando en sus hogares. Dígame usted, en dos décadas, ¿qué sucede? Son muchos años, ¿cierto o no es cierto? En 2 décadas, mire lo que pasa. Nacen y mueren gente. Los que tienen 5 años cumplen 25. Y si usted suma, los de 15 tienen tanto y sucesivamente. ¿Qué sucedió en aquel momento? Que los más jovencitos que habían, sus parientes, le estaban enseñando a qué. ¿Hacer qué? Desobediente. Aunque amaban a Dios, este pueblo amaba a Dios, pero con lo que estaban haciendo no era la prioridad que Dios había establecido. Yo le pregunto, ¿embellecer los hogares es malo? ¿Hay algo malo de yo decidir arreglar mi casa físicamente? No. ¿Era el mandato de Dios? ¿Era la prioridad de Dios? No. Hay cosas que nos entretienen. Hay cosas que nos están entreteniendo. Hay cosas que nos entretienen de tal manera que no nos ayudan en nada. En nada nos ayudan. Y este pueblo estuvo casi 2 décadas agilando sus hogares y dejaron de dar fruto. Este pueblo estaba trabajando en el presente con recuerdos del pasado. Trabajando en el presente con recuerdos del pasado. De hecho, eso fue un obstáculo también. Pero ¿sabe qué? Aún los más jovencitos que estaban en aquel momento, que conocían de Dios, no podían justificar su acción porque también Dios demandaba de ellos. Porque si los padres cometieron ese error de no darle la prioridad a Dios, esos niños crecieron bajo el temor de Dios y tenían la obligación, porque ya eran mayorcitos, de hacer lo que les dictaba la palabra. O sea, esto no es para justificar a esos muchachitos que pues ya tenían 30 o 40 años y sus padres le habían enseñado algo, quedarse allí. No. Porque esa generación tenía que marcar la diferencia. Porque esa generación de jóvenes tenía que dejar un legado. Estaban llamados a dejar un legado. Mire, hermano, este pueblo estuvo en estado de coma. El pueblo estuvo en estado de coma y dejaron de dar frutos. El pueblo estuvo en estado de coma y dejaron de dar frutos a causa de la desobediencia. A causa de la desobediencia. Trabajaban para Dios, pero se habían olvidado de Dios. Trabajaban para Dios, pero se habían olvidado de Dios completamente. Triste el caso. Pero todavía hay esperanza, ¿sabe? Todavía hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el amor que yo sentía por este pueblo, el amor que yo sentía por este pueblo, no le permitía quedarse con los brazos cruzados. Y esta vez, el profeta fue lanzado con una palabra que fue dinamita pura. De hecho, eso es la palabra dínamo. A tal grado que dice la Biblia que despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y despertó el resto de todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Bien sencillo. Zorobabel y Josué eran líderes de aquel tiempo. Zorobabel y Josué eran líderes de aquel tiempo. Y dice la Biblia que despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Líderes y el resto del pueblo. Eso está escrito en la palabra de Dios. Eso no es invento mío. El orden que Dios estableció en ese momento, donde los líderes fueron despertados y el pueblo también, dice que despertó el espíritu. Eso significa que el espíritu fue despertado con una exhalación violenta o sensible. Fueron sacudidos, el espíritu fue sacudido. Eso es esperar por anticipado. Y despertó, le abrió los ojos, los avivó, los excitó. El pueblo descubrió que habían sido engañados. El pueblo descubrió que habían sido engañados por casi 2 décadas. Es bueno y es malo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo descubrí ahí sentado que había estado frustrado, que había sido engañado, dice, me puse la mano en mi cabeza así, dije, ¿qué hice? Porque lo primero que hice fue desquitarme con la iglesia. Ahora no voy más a los cultos los martes. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Lo normal es desquitarnos con la iglesia. Lo anormal sería venir en medio de la frustración. Lo anormal sería venir los viernes en medio de la frustración. Eso es anormal. Pero lo normal fue lo que yo hice. Y es bueno por otro lado porque entonces decidí hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Como dice el autor de los Hebreos, no dejar de congregarnos como tenemos por costumbre. Y luego que el pueblo fue despertado, su espíritu fue despertado, ¿qué hizo el pueblo? La voluntad de Dios. Entonces el pueblo hizo la voluntad de Dios. El pueblo quitó los escombros. Oiga esto. El pueblo quitó los escombros, ordenaron la casa, comenzaron a reedificar y sus frutos estaban rindiendo lo que se le exigía. Sus frutos comenzaron a rendir lo que se le exigía. Ya no eran frutos a media, sino completos, porque el pueblo decidió hacer la voluntad de Dios. Se levantó, su espíritu fue impactado. Su espíritu fue impactado. Fue sacudido profundamente a hacer lo que Dios había determinado. Y Dios quería derramar su poderosa presencia en medio de su pueblo y hacerle entender lo que dice el versículo de Ageo 2:9. No lo busque, que yo se lo voy a leer y después se lo voy a traducir. Se lo voy a leer y después se lo voy a traducir. Mire lo que dice el versículo 2:9. La gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora se lo voy a traducir. Oiga cómo dice esto. Lo numeroso, lo rico, lo que está por venir, lo que se ha demorado para este palacio. Serán extremo excelente que lo pasado, que lo que hubo en un principio. Se lo voy a volver a leer de nuevo. Lo numeroso, lo rico, lo honorable, lo que está por venir, lo que se ha demorado de este palacio. Serán extremo excelente que lo pasado, que lo que hubo en un principio. Mire, usted y yo, este pueblo de Dios, hemos identificado, marcado como el ejército más poderoso que existe en la faz de la tierra. No hay otro ejército tan poderoso que pueda cambiar el rumbo del mundo. Somos usted y yo, a través de la oración, a través de escuchar la palabra, a través de qué, de obedecer la voz y mandato de Dios. Solamente, no hay líderes políticos en el mundo entero, mire, no lo hay, no existe, a menos que sea cristiano. De ahí fuera, Mataíres del Oriente. Usted y yo tenemos el poder por encima de ellos. Si este pueblo de que estaba Geo viviera en estos tiempos, podríamos aplicarle lo que dice el autor de Hebreos 13:15. Dice, habla de sacrificio de alabanza. ¿Y usted sabe lo que significa sacrificio? Sacrificio significa matar por un propósito. Matar por un propósito. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué usted tiene que matar por propósito? ¿Qué usted tiene que matar por propósito? Piense con su corazón. Medite bien en la palabra. Y Dios hará la parte que usted y yo no podemos hacer. Y termino con esto. Concluimos con esto. Dios nos está llamando, óigame mi hermano, Dios nos está llamando a dar la batalla, pero a darla unido. Dios nos está llamando a dar la batalla unido. Y esto habla de perseverancia. Y perseverancia no es otra cosa que resistir bajo presión. Perseverancia significa resistir bajo presión. No le permitamos al enemigo que nos encadene. No le permitamos al enemigo que nos encadene. No le sigamos el juego. Hoy hay un basta ya. Hoy hay uno más de parte de Dios. En el día de hoy. Porque juntos resistiremos. Juntos pelearemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos dio la victoria. Porque Dios ya nos dio la victoria. Pero esto se hace unido. Es la única manera que se puede pelear. Es la única manera que se puede resistir al enemigo. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Óigame, no nos vamos a rendir. Tenemos el capitán más poderoso que nos lleva. El capitán más poderoso que nos lleva. Él va adelante y nosotros detrás marchando. Como soldado de Cristo, firme, a paso firme. Pero se llama unido. Es la única manera que podemos vencer al enemigo. Yo le pedí al Ministerio de Adoración y Alabanza que con la primera canción que empezaron, la vamos a terminar. Luego que ellos estén ahí, yo voy a orar por el pueblo. Mire, yo no voy a ser llamado de ninguna clase. ¿Sabe por qué? Porque hay palabras que no son tan llamativas. Hay palabras como esta que no son muy llamativas, porque no dicen, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, amén, aleluya. No, supuestamente. Pero ¿sabe qué? Cuando usted va al libro de Deuteronomio 28, se da de cuenta lo que dice la obediencia. Y la obediencia habla de prosperidad. Porque si yo prospero, y no estoy dando financieramente, esto se hace colectivamente. Cada uno de nosotros va a prosperar en el área que Dios te ha elegido, en el área que Dios te ha diseñado. Por eso, al finalizar la canción, yo no voy a hacer un llamado, porque el don de sospecha lo tengo bien encendido en esta mañana. Muy encendido. ¿Verdad? Así que, cuando termine la oración de alabanza, vamos a hacer alguito. Gloria a Dios. Se pueden levantar, sabe, adorar a Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria acá.